I want to see all the ladies out there. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ. Hey, hey, hey, bienvenidos a KDJ Session, otro miércoles más aquí, echando un ratito bueno con mi gente, mis KDJers. Mi corazón no te rega, se vuelve ateo, y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam, pam, ram. Y hoy, como siempre, os traigo mercancía de la buena, merca de la buena. Bueno, hoy ya sabéis, bueno, por las redes sociales ya sabéis lo que os tenemos preparadito, porque hay mucha gente que me ha dicho, Agú, interesante esto de las evoluciones musicales. Bueno, pues ahora vamos a hablar de todas esas cositas. Pero eso pa' carajo te sirvió, ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio, aquí está heavy la demanda. Bueno, y como ya sabéis, hoy no estoy solo ante el peligro. Hoy tengo aquí a mi colaborador, mi compañero de fatiga, en este últimamente colaborando mucho con el programa de KDJ Obsession. Está por ahí tomándose una cervecita, ahora vendrá y empezaremos a hablar de lo que nos toca hoy, ¿eh? Es nuestro amigo, nuestro compañero y colaborador de Onda Terral y de KDJ Obsession, el grandísimo Pedro Crowell. Y ahora mi culo va a ser... Así que mientras Pedro coge su cervecita y se va poniendo cómodo aquí en los estudios centrales de Onda Terral, yo voy a ir explicando cositas. Ya sabéis que somos .com, señores. Desde hace poquito ya tenemos nuestra página y en ondaterral.com nos tenéis ahí disponible para lo que queráis. Olvida esa ruta tan larga. Ahora somos ondaterral.com. Así de fácil. Onda Terral es ahora ondaterral.com. Bueno, y una de las cositas que tenéis ahí en la página web, en ondaterral.com, es nuestro chat en directo. Ya sabéis que podéis interactuar, que hay un feedback continuo entre oyentes y los que hacemos esta radio. Ahí en ese chat podéis escribir lo que queráis, podéis mandar incluso alguna fotito de cómo estáis viendo, cómo estáis escuchando, en este caso Onda Terral, con quién lo estáis escuchando, podéis vuestros emoticonos, vuestros comentarios. Ya sabéis que Onda Terral siempre es todo orejas para los oyentes, dispuestos a todo, las 24 horitas del día para ti, escuchándote, tú a mí y yo a ti. ¿Y qué más cositas tenemos en la página web? Pues tenemos podcast, que a mí me cuesta mucho trabajo decir podcast, lo tengo que pensar. Pues en la pestañita de podcast, que la tenéis ahí arriba también, es como para cuando hayáis perdido algún programa, o incluso os ha gustado tanto un programa que queréis volver a escucharlo, como por ejemplo el programa que vamos a hacer hoy. Seguro que hay más de uno que lo escucha, porque para coger todos los detallitos, todas las cositas que vamos a decir aquí el compi Pedro Crowell y yo, pues puede ser que alguien lo quiera escuchar de nuevo. Que te lo has perdido, que estaba trabajando. Pues igual, para eso están los podcasts, ya sabes, pestañita de podcast. No te pierdas nada. ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Ya sabes, comparte, dale a compartir esta web de ondaterral.com, dale a compartir nuestras redes, que cada vez nos hagamos más grandes, que esta es la buena onda malagueña y aquí tenemos que luchar en Málaga por nuestras cosas. Y una de las cosas grandes que están haciendo en Málaga es Onda Terral. Dale, ponte pa' mí, que te quiero ya sin más dilación vamos a ver qué es lo que vamos a tratar hoy. Como ya sabéis, hemos estado anunciando en redes, pues lo que vamos a tratar hoy es la evolución musical de los artistas. Cómo empezaron los artistas en el inicio de sus carreras y cómo acabaron, ¿no? O cómo están ahora mismo. La mayoría de los artistas, como sabéis, cuando se lanzan o intentan lanzar su carrera, pues tragan con muchas cosas, con muchas imposiciones de las discográficas, y les enfocan la carrera de una determinada manera, y ellos tienen no hay más remedio que pasar por el aro para llegar algún día algo, ¿no? Ya posteriormente la carrera de los artistas, los buenos artistas, van evolucionando y al final pues terminan cantando pues lo que quieren cantar. Pues hoy vamos a tratar de toda esa evolución o, en algunos casos, involución de esos artistas. Lo que empezaron cantando y lo que acabaron cantando. Por lo tanto, pues hablaremos por momentos de evolución, otras veces hablaremos de involución y algunas veces hablaremos de las dos cosas. Después de estar tomando, si terminamos, yo soy loco cuando lo muevo así. Bueno, y vamos directamente con el primer artista guión grupo, porque es un artista pero forma parte de varios grupos. Os voy a poner la canción con la que ella, en este caso, comenzó su carrera. Formaba parte de un grupo que se llamaba Caca Deluxe y era la época de la movida, y cantaban cositas tan bonitas como esta que vas a escuchar de fondo. Porque eres sucia, guarra puta y lisonjera. Bueno, no sé si habéis dado cuenta, pero lo que suena es Caca de Luz, como ya he dicho, y la vocalista en este caso es Alaska, Olvido, era su nombre, Alaska es su nombre artístico, y esta canción se llama Murciana Marrana. Solo pienso en ti, Murciana, una marrana. Qué cosita más bonita, las decían a las murcianas aquí la señorita Alaska. Bueno, estamos hablando de la época de la movida, estamos escuchando una música muy, muy radical, una música provocadora, rebelde, ¿no? Cuando uno es joven, ¿no? Y irreverente al máximo, porque las cositas tan bonitas que le dice a la murciana. Te ha quedado tan ancha. Bueno, pues esto comenzó, así comenzó la carrera de Alaska, de con esas canciones tan radicales, y pasó pues a las canciones que todos conocemos ahora, formando ese grupo que se llama ahora, desde hace bastante tiempo, se llama Fangoria. El estilo musical es completamente radical, radicalmente lo contrario. Historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas, va. Hemos pasado de la rebeldía de la juventud y de las canciones radicales, pasamos a Fangoria, Alaska con Fangoria, una música super dance con mogollón de arreglos, de música electrónica, no tiene nada que ver con lo que hacía en el principio. Así que Alaska, habrá gente que diga que ha involucionado, otra gente que ha evolucionado. A mí siempre me ha gustado mucho Alaska y a Pedro también. Pedro, venga, vente para acá ya, hombre, deja ya la cerveza. Es que ha venido a mi casa a sangrarme cerveza. Qué poca vergüenza, Pedro. Voy a olvidarme de los problemas. No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias. Bueno, y dejamos atrás ya Alaska y a Fangoria y vamos a poner una cosita y nos vamos a decir quién lo canta. A ver si sois capaces de adivinar quién canta esto que empieza a sonar ya. Estás programada para el baile y en la brillante nave te deslizarás. lo mismo suena un poquito esa voz, ¿eh? Suavemente abrazada a tu loco impasible. Bailaremos toda la vida en los bailes de Marte. Bueno, este tema se llama Los bailes de Marte. Divina, Los bailes de Marte. Y este grupo pasó de esto a otro tipo de canciones que es la que os vamos a poner a continuación. Cuando los monstruos tienen nombre de mujer. Dime dónde vas, dime dónde vas. Al caer el sol por la puerta de atrás, no hay nada que hacer. Bueno, evidentemente nada que ver este grupo con el que hemos escuchado antes. Pero es el mismo. Es el mismo grupo. Para el que no lo sepa todavía, es Radio Futura. Es Radio Futura, aunque no lo parezca, ¿eh? ¿Evolución? ¿Podemos decir evolución? Bueno, evidentemente en la primera canción que hemos escuchado, que se llama Divina, era una canción muy juvenil, de la movida juvenil, y claro, era un grupo, digamos, prefabricado para ese plan. Estaban en la fase típica de inicio e intentar vender... Claro, el fenómeno fan, ¿no? El fenómeno fan clásico, que van empezando a lo que le digan. ¿Qué tengo que hacer? Esto, pues hago esto. Pues yo grabo esto. ¿Qué pasa? A partir de cierto tiempo, para mi gusto, es el grupo que mejor ha salido de la movida. Más conocido, más famosillo, uh-huh, y hace cosas como esta. Una canción buena. ¿Pero siguieron evolucionando o qué? Sí, lo que pasa es que, claro, ya se perdió un poquito la frescura esta que tenían en la época de Escuela de Calor, del Paseo con la Negra Flor y toda la historia, y ya se fue un poquito más comercial. Aún así, un bombazo. Un bombazo. ¿Ponemos la evolución lo que sigue? Vámonos. Venga, siguiente. Vámonos. Dicen que tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo... Bueno, pues quien no conoce este veneno en la piel de Radio Futura y de su cantante Santiago Auserón, también llamado Juan Perro, Juan Dog. Que dice Pedro que es uno de los mejores músicos de la historia de España. ¿Tú crees? Para mí sí. ¿Sí? Sí, sí, es uno de los artistas que mejor. Lo que pasa es que no es muy conocido realmente. No se ha vendido tan bien como se han vendido otros cantantes, pero este músico como compositor. ¿Tú crees que hubiera merecido más reconocimiento? Mucho más. Más reconocimiento. Tú eres muy Radio Futura, ¿eh? Sí. Si ya sabes, si has conocido la evolución de este grupo. ¡Estás vacunado! Cuenta de cabeza, y tú prodigas tu sonrisa con esmero, y te dedicas a insultar al camarero, y me salpicas con espuma de cerveza, y aquí te espero en la barra del bar, mientras que tú vas haciendo discoteca. Disfruta de un sonido único. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, y ahora vamos a hablar de un cantante que os mola, yo sé que os mola, y que sigue cantando, que este hombre sigue cantando, no os creáis que no. Podría estar, pues, ¿cuántos programas podría estar hablando de Daddy Yankee? Digo Daddy Yankee porque decirle su nombre normal sería muy chungo, que se llama Ramón Luis Ayala, ¿eh? Pero pasa que en un disco decir que lo canta Ramón Luis Ayala como que no queda muy bien. Bueno, pues Daddy Yankee empezó a cantar cositas como esta. Aprendí. Pues sí, esto se llama Nunca lo olviden. No es que nunca lo olviden, es que el tema se llama Nunca lo olviden. Y era con DJ Playero, que era las primeras cositas que hacía Daddy Yankee. No tiene nada que ver con lo que hace ahora. Es música como gangsta, música de barrio chungo. Esto es el reggaetón puro, ¿no? Ahí estaban haciendo el reggaetón puro de la cepa, ¿eh? Pero es una versión latina del gangsta, de pandillero. A mí me suena esto a pandillero, nada que ver con el sonido de ahora. A chungo, ¿no? A que si te cruzas de acera, si lo ves enfrente. Esto es de cojo, paso con el coche y te ametrallo la casa, como las películas de los gangsta, ¿vale? De películas chunga de gueto. Vale, pues podríamos estar aquí poniendo cosas de Daddy Yankee, pero es que Daddy Yankee se merece un programa entero. ¿Y qué es lo que canta Daddy Yankee ahora? Pues bueno, no tiene mucho que ver, ¿eh? Escucha y os cambio la canción. Nunca tú lo olvides, Yankee Rock and Roll Band. Intention, plan, we promotion. Nunca tú lo olvides, Yankee Rock and Roll Band. Y Daddy Yankee canta ahora esta cosita. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas. ¿Que cómo me llamo? Me llamo Ramón Luis Ayala. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas. ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like your boom boom girl. Bueno, esto era Con Calma, canción súper comercialísima de la muerte, popera, porque esto es reggaetón popero, es decir, esto es pop, con el filtrito del reggaetón, ¿no? Canción de laboratorio, para vender, llena pistas de baile, ¿no? Para vender y se han vendido un poco, pero bueno. Se han vendido un poco, hombre, hay que decir, en favor de Daddy Yankee, que aunque al principio hacía esa música que hacía, y es un tío que ha sabido evolucionar, aquí hablamos de evolución. Evolución por ahí. A ver, es uno de los padres, es uno de los papis del reggaetón, ¿eh? Nicky Jam, y que también hablaremos después de él, son uno de los papis. Hubo varios, no se puede decir a lo mejor quién es el padre, pero este contribuyó del reggaetón de la cepa a lo que hoy entendemos por reggaetón, que es fenómeno de masa. Y bueno, ¿qué os voy a decir ya de Nicky Jam? Que se merece otro programa, que otro día haremos un programa, ¿no, Pedro, de Nicky Jam? A mí no, conmigo no cuento, yo no soy muy reggaetonero, pero no, Pedro más si hay que venir, se viene. Es más, Pedro más de los Beatles. Y ahora vamos a pasar a Nicky Jam. ¿Qué hacía su compi Nicky Jam? Ya sabéis que Nicky Jam y Daddy Yankee formaron los Cangris. Cada uno empezó su carrera por separado, pero se congregaron y fundaron lo que se llamó los Cangris. Bueno, pues Nicky Jam en su origen cantaba canciones como una que se llama Cuerpo de Campeona, pero decir que Nicky Jam, como curiosidad, es estadounidense. Tú no sabías que era estadounidense, ¿no, Pedro? No. No te lo imaginabas. Bueno, nació en Massachusetts. Uy, qué bien lo he dicho. No he dicho Massachusetts ni... Por una vez te ha salido bien. Massachusetts. Y está nacionalizado colombiano, ¿vale? Seguro que en el podcast te sale mal. Padre puertorriqueño. Él nació en Massachusetts y... nacionalizado colombiano. Y no me acuerdo, tenía un nombre también un poquito... Era Nicolás, no sé qué. De ahí lo de Nicky. Bueno, pues vamos a escuchar aquí al señor Nicky Jam, que cantaba en el principio de su carrera. Mueva su cuerpo, cardio bate, ponane, brindane, eso es así. Que ella me dice que mueva su cuerpo, mira de campeonar, porque ella es de Jamaica, capita Kingston, una girl para mí que me pueda venir. Massive through Musacan, Black Woman, la situación que baile, mira la pista, venga adentro, manos a los lados, no dividi lento. Que ella me baile, como no tiene que hacer, de que ella le dice, le da todo el papel, yo quiero ese cuerpo de campeonar. Bueno, decir que este tema es Cuerpo de Campeona, que era los inicios del reggaetón, cuando estaba el reggaetón de la mata, que le gusta mucho el término a Pedro. No en vano, pues sí, pues era uno de los papis, Están diciendo que Don Omar también fue otro de Don Omar. Ahí había varios papis en ese momento, ¿vale? Incluso había alguna mami, que ya hablaremos un día, de la señorita Ivy. Uno de los padres del género, ¿vale? Esta música que hacía al principio era con connotaciones, si os fijáis, con connotaciones de dancehall y reggae, que era el origen del reggaetón. Es una producción súper básica, súper rústica, si os fijáis, poquito arreglo y arreglo con muy poca calidad y bastante chungo, bastante chungo. Lo que predomina en el tema son el rapeo, las frases rápidas en plan como si fuera un trabalengua. No olvidéis que Nicky Jam viene de ahí, viene de los barrios, de la batalla de gallo, ni de rapeo improvisado. En este sentido, pues os puedo decir también que os aconsejo que os metáis en internet, os metáis en YouTube, ahora no, que me estáis escuchando, mañana o pasado os metéis y veréis las improvisaciones de Nicky Jam en directo, en vídeos de YouTube. Y es que lo vais a flipar, porque el tío es muy bueno improvisando. Yo diría que en tema de improvisación es bastante mejor que Daddy Yankee, ¿eh? Más de uno y más de uno que va de erudito de la música, creo que le puede cambiar la idea con la capacidad que tiene este tío de rimar, pero al vuelo. Tú le dices dos palabras y te monta una rima en 0,3. Bueno, pues sí, el Nicky Jam era una máquina, pero ¿qué pasó después con Nicky Jam? Daddy Yankee, pues tenía la capacidad de trabajo y yo diría que Nicky Jam pues tenía, yo creo que más talento, sobre todo para el tema de improvisación y rapeo. Vinieron las drogas, la poca constancia y la vida de golfo de Nicky Jam hicieron que su carrera fuera muy chunga. Hasta que, bueno, se reformó y sacó el álbum El Fénix, que fue el resurgir de Nicky Jam después de todos sus problemas con las drogas y la vida chunga. Sacó ese álbum, El Fénix, y sacó este tema que se llama El Amante. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes mía. Dile a novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Bueno, Pedro, ¿lo dices tú o lo digo yo? ¿Qué es lo que se ha perdido aquí? Aquí se ha perdido el reggaetón de la mata. El bueno, el grande, el clásico. El clásico reggaetón de la mata se ha perdido. ¿Qué pasa? Esto es un reggaetón mucho más popero, ¿vale? Es verdad que tiene unos arreglos musicales, bueno, pues porque la música y los estudios han evolucionado mucho. Y ya no rapea tanto. Sin sus primeras canciones era mucho de rapear, de frases rápidas, de tal, de cual. Pues ya no es reggaetón de la mata esto. Ya, pues, lo típico es pop pasado por la fórmula del tumpa-tumpa, ¿no? Reggaetón. El reggaetón de eso. Tenemos para otro programa, que dice que Pedro que no lo va a hacer conmigo, pero bueno. Yo, a ver, sí, te acompaño, yo estoy aquí con la cerveza y te voy cambiando las canciones, no tengo ningún problema en eso. Lo dejamos de DJ aquí a... Bueno, vamos a hacer un cambio radical, Pedro, porque de reggaetón de la mata y de Nicky Jam y de la evolución de Nicky Jam, vamos a ir a... Sorpresa. A una sorpresita que nos vamos a llevar. ¿Qué hacemos? Lo ponemos del tirón así, ¿no? A ver si la gente acierta, ¿no? Venga, otra que vamos a intentar acertar. Venga. Estás escuchando Onda Terral. Bueno, si sabéis quién es este cantante, ¡estás vacunado! Bueno, esto que estamos escuchando, ¿lo decimos ya quién es? No. Vamos a dejarla un poquito más. Podríamos decir que, igual que ha cantado este hombre que está cantando, puede haber cantado Camela. Camela no es. No, ni el Tijerita tampoco. El Tijerita tampoco, ni es la banda sonora de Aladdin de los años 70 tampoco, ¿no? Es una mezclita, esto es... Pega con la cabra, a ver, sí, vamos a escuchar un poquito de la cabra, a ver si sale la cabra. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Bueno, ahí, nos estamos retomando la película de Disney de ya. Estoy viendo a Jafar ahora mismo. Esto, ¿y quién canta esto, Pedro? ¿Lo va a decir ya o nos esperamos? No, os voy a dar una pista. Esto es del año 90. Del año 90. ¿Y decimos el título del disco? Sí. Bueno, ¿tú venga. ¿Crees que valdrá para algo? Sí. Venga, dilo, Pedro. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama Los chulos son para cuidarlos. Y era de un tal, no lo digas. Voy a poner la canción a ver si la gente ya sabe quién es. Vamos a escuchar un poquito, pongo ya del tirón, que es lo que canta este hombre después, ¿vale? Vamos a ver, Pedro, pero esto es el top de gasolineras de los años. Vamos. Inspiran el Fari mínimo. Cuidado, estos son los Cali, estoy viendo los Cali, los chunguitos, el tijerita, el top de gasolineras, estoy viéndolo de aquí. Pero este hombre empezó cantando esto y terminó cantando. Pues obviamente ya sabéis quién es, ¿no? Alejandro Sanz. Y vaya, ¿cómo empezó? Bueno, cuando empezó, la canción que hemos escuchado antes todavía se llamaba Alejandro Magno. Y se llamaba la canción Ajulili. Ajaulili. Ajaulili, que te habla de Ajecira, del sí, puerto de Ajecira. Ajaulili es una palabra árabe, bueno, libre traducción de una palabra árabe. Sí, se la ha inventado, pero bueno, parecía la banda sonora de Aladdin con Camela, con mezcla. Y sí, era Alejandro Sanz, que se llamaba Alejandro Magno. Venga, cuéntanos algo, Pedro, que tú sabes de este hombre. Bueno, este hombre, bueno, hay mucho que hablar. Mira, esta canción, Corazón Partido, se pegó 70 semanas de top. Partió la pana, pero vamos, nos rompió los 90 este tío. Este grupo, esta canción, si no recuerdo mal, el disco más, salió en el año 97 y se pegó hasta el 99 tranquilamente en todas las listas españolas, yo me acuerdo que mexicana. Fue un fenómeno Despacito un poco también, sí. Hasta la sopa. Sí. Eso fue unas harturas. Y bueno, y que este cantante ha evolucionado evidentemente desde su origen. Y bueno, y claro, siempre ha tenido la vena flamenquita. Bueno, al principio se ha notado un poquito ahí. Ajá. Y aquí, bueno, pues en este disco empezó a tocar el guitarrista Vicente Amigo. Uh-huh. Un grande de la guitarra. Sí, sí. Y la producción es mucho mejor, evidentemente. El Jaulilili. Que la Jaulilili, claramente. Ya deja de ser fenómeno fan y aquí ya este es el Alejandro Sanz que todos conocemos. Hombre, por favor, Alejandro Sanz, ¿eh? ¿Quién no le gusta a Alejandro Sanz? Lucía, ¿a ti te gusta Alejandro Sanz? Que yo lo sé. Fanática, que era una fan. Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Bueno, esta canción se la voy a dedicar a una amiga. ¿Una amiga especial? Sí, bueno, a mi amiga hace mucho tiempo que no la veo, pero espero verla pronto. A mi amiga Loreto, que vaya regalazo que me hizo hace más de 20 años cuando me invitó al concierto de Alejandro Sanz. O sea, un detalle, ¿eh? Invitarte al concierto. Vamos, lo tengo en el corazón, tío. O sea, podía haberle puesto esta, pero tenía que haberle puesto a lo mejor. Amiga mía, me invitaste al cuento infinito. Me invitaste al concierto de Alejandrito. Bueno, ya sabes que en Onda Terral estamos aquí abiertos a empresas, a autónomos que quieran apoyar esta radio, que quieran sponsorizarla, que nos quieran ayudar. Una radio que cada vez la está escuchando más gente, que llega más orejitas. Y por lo tanto, si tú eres autónomo o tienes una pequeña empresa o grande, si nos quiere llamar Florentino Pérez, nos puede llamar también para poner su anuncio aquí y nos ayuda un poquito a los gastos típicos de mantenimiento de una radio, que lo hacemos como hobby, pero bueno, que también tenemos nuestros gastos, así que ya sabes, si eres empresario autónomo, puedes ayudar a Onda Terral como han hecho estos empresarios que vienen a continuación. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 y media. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. Organizamos las mejores celebraciones a bordo de un catamarán. Despedidas de solteros y casados, cumpleaños o paseos románticos a la puesta de sol. Two Sailboat Experience. Estamos en Málaga, Marbella, Banús y Estepona. Tenemos los mejores precios de toda la Costa del Sol, desde 170 euros la hora. Teléfono de contacto y WhatsApps al 687-370895. Two Sailboat Experience. Vivirás una de las mejores experiencias a bordo. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. De pronto alguna tarde te pasan calidad y de repente los bulevares arden, la piel recibe un telegrama urgente. Los bares y los rostros fascinan. Qué grande Joaquín Sabina. Joaquinito, ¿eh? Joaquinito, el maestro. Oh. ¿Estamos escuchando qué, Pedro? ¿Qué escuchamos aquí? Estamos escuchando Zumo de Neón, que es una canción que no salió en ningún disco realmente original, no la grabó en estudio. Me ha costado encontrarla, ¿eh? Sí, ¿verdad? Esta la grabó en un concierto del año 86 que hizo Sabina y el grupo Viceversa. Ah, pues recuerdo que cantábamos en aquel entonces cuando estaba con el Crave y en los Javier, pubs. Javier Crave, con Alberto Pérez y con toda esta gente, iba por los pubs ahí cantando. En plan cantautor total. Y bueno, empezó así, empezó lo en plan... Ahí está, modestito. Digamos que aquí fue cuando pegó ya el petardazo, pero aún así escuchá como todavía tiene voz. Ahí tiene voz. Ahí tiene voz. Ahí que... no es la voz educado, de esta claro. De me he fumado 7 paquetes de Camel. Exactamente, aquí el caso de Sabina es el caso claro de involución en cuanto a la voz. A la voz. Luego podemos hablar del tema de la composición y eso, que la composición ha ido a mejor, evidentemente. Y la voz a peor. Y la voz aquí a peor. Tenía voz, vamos a escuchar un poquito, ¿no, Pedro? A sí. Ver. Amor de garrafón, dame, dame música y miel, hay zumo de neón contra la depresión. Todos se miran, nadie se toca. Hey. Club del desengaño, de madrugada está superpoblado. La sombra de un extraño planeta sobrevuela Bueno, Pedro, yo es que me tengo que hacer reverencia aquí con el maestro Sabina. Yo tengo que decir mi canción favorita de Sabina, que es Y sin embargo. Sí, ¿la tuya, ¿no? ¿Cuál es? Uf. ¡Qué pregunta! ¡Te he cogido desprevenido! ¡A cara perro! Es que tengo 50.000 canciones favoritas, pero... Pastillas para no soñar. Pastillas para no soñar. Yo es que, sin embargo... esa es mucha poesía, ¿eh? Yo, de hecho, me acuerdo cuando estuve dando clases para adultos en Cádiz, se estaban preparando para hacer comentario de texto y les puse el texto de la película, de la canción, y sin embargo, y la gente se quedó flipada y dice, ¿pero esto qué es? Digo, ¿esto de quién? ¿Qué poeta es? Y le dije, esto es de Sabina. Pero fíjate que esta canción ni siquiera iba a salir como single. ¿Esta que estamos hablando? ¿Sumo esta, de Sumo de No, no, no, la que tú estás diciendo, tu embargo, favorita. Sí. Sin embargo, no iba a salir ni como single. Y bueno, me parece que estoy adelantando mucho, porque esto tiene pinta, esto sí que va a ser un especial, que nos vamos a pegar tú y sin yo. Sin embargo, de Sabina hay que hacer un especial. Bueno, Pedro, que vas a hartar ya la canción. Vamos a la siguiente. Vamos a la evolución. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie. Bueno, aquí se nota claramente lo primero, la involución. ¿Cuál es la involución de este grupo, de este tema? Porque se ha fumado 14 paquetes de Ducado. Ahí estamos. Sabina perdió la voz, pero bueno, en este disco, el 19 días y 500 noches, lo produjo Alejo Stivel. ¿Sabes quién es? Sí, sé quién es. Vale, sus máquinas. Fue cantante de Tequila y luego se metió a la producción. Sí, sí. Y este le dijo, deja la voz como está, no fuerte la voz ni nada. Y entonces en este disco ya empezó a dejarse la voz, a cantar como tenía la voz, pues, como hacía la Jam Session. Él se pegaba a Jam Session y toda la historia. Se pegaba Grammys también. Se los Grammys. Le dieron, a este le dieron un par de Grammys, pero no se pegaba, en la academia, se los dieron en la calle. En el 99 se pegó unos cuantos Grammys. Unos Grammys, ¿no? No paró de nevar, ¿no? Como dice en una canción, ese verano no paró de nevar. Ese verano no paró de nevar. Personaje. A mí me gusta, como también uno que me gusta mucho, ahora no me acuerdo de la canción cuál es, tío. Bueno, El hombre de traje gris también, por ejemplo, me gusta mucho. Esas canciones ya son... Bueno, hemos hablado de involución, pero ahora vamos a hablar de la evolución de Sabina. La evolución de Sabina en cuanto a letras. Se fue culturizando ya. A él le gustaban mucho los poetas y toda la historia. Y aquí ya se empieza a notar cómo su poesía ya alcanza otro grado. Ya hemos puesto este tema, aunque sea en mitad de su carrera, porque todavía después de esto, sí, todavía Sabina sigue componiendo y sigue haciendo, hasta ha hecho un libro de poesía. Hombre, además ha tenido mucho sobre lo que reflexionar, porque estaba al borde de palmarla. Unas pocas de veces. Bueno, tengo ahí dos libros, dos libros de poesía de Joaquín Sabina, no sé si te los he enseñado. Los tengo ahí, ¿eh? Ah, yo tengo un par de biografías en mi casa. Yo tengo los libros de poesía, los tengo ahí. ¿Cuánto? A ver si quieres te lo enseño. ¿De cuánto va a ser el especial de Sabina? vamos a estar un ratito. Leeremos poesía, veremos sus canciones y haremos un homenaje, casi como los homenajes que él se pegaba. Qué tarde en aprender a olvidarla, 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así. Bueno, y ahora, después de este tema, vamos a dejarnos cosas de Sabina, porque para el especial tenemos mucho tiempo. Sí, ahí lo vamos a dejar. Vamos a darle la pausa de Sabina, porque aquí hay varios especiales. Tenemos mucha plancha, ¿eh? Ahora nos vamos con el increíble caso contrario a Sabina, que es un tío que empieza con la voz reventada, de yonki. Sí, de yonki total. Y luego la mejora. Y la mejora. De hecho, el tema que vamos a poner va de yonki casi. Sí, el tema se llama Vuelvo a traficar. ¿Y decimos quién es? No. No, vosotros mismos lo sabréis. A ver, ¿quién es este que va a sonar ahora? A ver si lo acertáis. Me sobra el dinero, me faltan la pela, me sobran la pena, me faltan dos primaveras, mientras se ahoga mi cordura en la profunda laguna de un reloj. Me sobra potencia y falta coherencia, me dicto la borronca de mi tímida impaciencia. Hoy, hoy, hoy, hoy, me voy a comer el mundo, voy a pasar de este curro que ya no me da. Voy a decir la verdad, comienza mi nueva vida, vuelvo a traficar. Otro que se llama Ramón. Ramón Melendi, de hecho. ¿Cómo te gusta Ramón? Ramón Melendi. Bueno, y este chaval que empezó también en plan cantando canciones marginales de droga. Empezó fumadísimo y hablando de la vida. Realmente era muy fresco. En realidad eran canciones frescas, aunque fueran hablando del mundo de la droga, del suburbio, toda la historia. Pero tenía letras muy frescas y tenía en los primeros 2000, que es cuando empezó él, tenía un tono diferente a todo lo que se hacía entonces. Un tío de altos vuelos, ¿no? Uh-huh. Un tío capaz de parar un avión casi. Prácticamente, hacerse un Melendi, que se llama, ¿no? Hacerse un Melendi, parar un avión a base de cubata y de porro. Y otras cosas que ha hecho también, pero bueno. Bueno, bueno, total. El principio del Milindri. Bueno, y el Milindri este evolucionó, ¿no, Pedro? Sí, aparte ya este mejoró las letras. Y bueno, este es el caso de evolución que también va con la madurez. Se va creciendo y sobre todo le pasa mucho a los cantautores, que van cantando un poquito en la juventud y toda la historia, y cuando ya se van haciendo más adultos, pues van cantando pues al amor, van cantando a la pareja, van cantando cosas así. Va evolucionando la persona y el artista, claro. Y la persona, el artista y la letra que compone. De hecho, lo vamos a escuchar en el siguiente tema. Ponemos el siguiente tema. Vamos allá. Vamos allá. Pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita. Bueno, sí, pues indudablemente podemos apreciar en este tema que se llama Tu jardín con Enanito. Por la madurez de las letras. Ahí la evolución, ¿no? De literaria, de letra, ha habido bastante, ¿no? Sí. La retórica antes era como más. ¡Viva los porros! ¡Viva! Ahí está, se ha hecho más culto, digamos. ¡Viva Jamaica! ¿No? Se ha hecho más culto y veremos más adelante muchos temas así. Así que bueno, pues nada. Melendi, bien. Cambiaste para bien. Tuviste la juventud que tuviste, loca. Y ya está. Que también está chulo. Yo voy sin noticias de Holanda en el coche. Pero bueno, todo evoluciona. Y vamos a pasar a hablar de un artista, una diva con mayúsculas. Bueno, realmente vamos a hablar de un grupo de divas. Vamos a empezar la sección de divas. Ah, empiezan las divas aquí ahora. Venga, empezamos las divas, ¿eh? Que comiencen las divas. Yo hoy le pido a tu madre. Estás escuchando. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, estáis escuchando Sola y estamos hablando de Diana Navarro, que para mí es una de las mejores voces, ya no voy a decir de España, yo creo que una de las mejores voces del mundo y que no está suficientemente valorada. Esta canción Sola, que pertenece también a su primer álbum, o sea, en su primer álbum venía esta joya, se llamaba Sola, que se llamaba el álbum No te olvides de mí. Esta chica empezó, esta malagueña empezó muy fuertísima, un discazo. Llegá y pegá. De hecho, fue un álbum que fue revelación de ese año y obtuvo mogollón de premios. Artistaza. Voz de otro planeta. Además, le llaman en muchos países la mujer de los tres pulmones. Ella encuentra el aire donde ya no hay aire. Donde otros se asfixian, ella saca más voz. Es una artista que ya era muy buena en su inicio, pero que no se durmió en los laureles del éxito. Siguió evolucionando. Ella como evolucionó como cantante y también evolucionó su música. Bueno, cállate ya, vamos a escucharla porque vaya venga. Voz de Sola. Venga, voy a dejarla a ella que cante sola. Sola, triste y sola, sola en mi amargura. Sola, triste y sola, sola, sola, sola. Thank you. Bueno, y esto es una voz de otro planeta. ¿Y qué pasó? Empezó fuerte, pero aquí es donde se ven los artistas, que no solo es cómo empieza, sino cómo acaba. Evolución, señores, esto se llama evolución. Nos trajo hace poco, no hace mucho, creo que fue el año pasado, este pedazo de tema. Esto es toda una obra de arte a nivel vocal. A nivel vocal, ¿qué puedo decir? Pues no puedo decir nada más que es insuperable. Esta canción, muy pocos artistas tienen el nivel para poder cantar esta canción. Como dato, decir que la última frase de esta canción, atenta, que es la mujer de los tres pulmones, Diana Navarro, en la última frase de esta canción, sostiene la nota durante 20 segundos de cronómetro y de una manera impecable y afinada. Las mujeres que mantuviste por los abrazos manipulados, por los enfados descontrolados, el perdón. Animo a todo el mundo a ver dos vídeos. Uno, la versión del disco, que es muy buena porque visualmente, audiovisualmente, es una pasada como han hecho ese vídeo, una pasada. Y después animo a que veáis la versión en directo que cantó en el homenaje a Plácido Domingo. Y cuando veáis eso, diréis, Diana Navarro es una artista que no está valorada lo suficiente. Queda clarísimo que Diana Navarro es una de las mejores voces sobre la faz de la Tierra. Mis sueños, enredándome con caricias, engatusándome con mentiras, el perdón. Sentido sucio con el amor que mi amor te daba, despreciándome con silencios, la avaricia tu viva estampa, el perdón. Agu, tengo que reconocer que es la primera vez que escucho este tema y es un temazo. Bueno, pues espérate, que va ahora lo mejor, el subidón viene ahora. Pero yo no, tú te has burlado de mí, tú te has burlado de mí. yo, me voy a pegar un buche porque me quedo sin aire. Dios mío de mi vida. El Pedro se ha quedado muerto con esta obra maestra de Diana Navarro. Y yo os hago una pregunta a todos. ¿Por qué Diana Navarro, rompo una lanza por Diana Navarro, por qué Diana Navarro no está rompiendo el panorama musical internacional? ¿Por qué esta mujer se merece estar en los altares de la música? Señores, ¿habéis escuchado eso? Pero es que hay gente que no conoce la canción. Pedro no conocía la canción. Y esta canción debería estar considerada, pues, como una de las obras de... Como cuando María Carey se hacía todo el piano. Los pelos como escarpia. Claro, pues normal. Diana Navarro es que se merece un programa especial, Pedro. Otra que tenemos un programa especial. Vamos a tener que hacer un programa diario, ¿eh? Pero no, lo digo, es que no es una mujer que esté reconocida para el nivelazo que tiene. Hay. Yo te digo a ti, yo no sé cuántas voces habrá en el mundo como esta. Yo te lo digo. ¿Cuántas... En el piano, ¿qué capacidad de octavas puede tener un María Carey? Decía que hacía el piano entero. Hombre, que yo conozca así a vos de pronto, Mónica Naranjo puede llegar, pero llega muy, no, muy arriba. A ver, Mónica. Lo que llega es muy arriba. Mónica Naranjo no es, tiene una cosa. No tiene esta amalgama, digamos. No tiene tanta amplitud vocal en cuanto a octavas, pero Mónica Naranjo tiene un bajo más bajo que el de Diana Navarro. Diana Navarro pasa que tiene un alto. Y la amplitud que tiene Mónica Naranjo, de la que después vamos a hablar, pues también estamos hablando de dos pedazos de voces impresionantes. Eso están en las divas. Está en las divas. Pero que, señores, ustedes, malagueños que me estáis escuchando, señores, esta mujer debería estar en el planeta de las divas internacionales. Y está aquí en Málaga cantando saeta. Ahí, ¿eh? Está cantando saeta y la puedes escuchar. Y es impresionante, impresionante. Saludos para Diana Navarro. Te como toda la cara, Diana. Y vamos a pasar a otra diva. Vamos con la siguiente. La siguiente diva es, ¿lo decimos el nombre o no? Sí, del tirón. Ana Belén. Ana Belén. ¿Y ponemos su tema? Sí, hombre, iba a traer a Víctor Manuel. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando y iba a traer a Víctor Manuel? Pero es que el cabrón en 50 años no ha cambiado. Con lo cual digo, pues me traigo, soy señora. Alguien que haya tenido evolución o involución. Venga, vamos a poner este temita, ¿no? De Ana Belén, que se llama... Agapimú. Agapimú. Si viste el debut de este tema, ¡estás vacunado! Bueno, esta es Ana Belén. Ana Belén, la de los dientes como piano. Perfectos, los dientes perfectos. Esta mujer, bueno, María Pilar Cuesta se llama originalmente. Aquí la gente no le gusta tener nombre normal. Esta canción es del año 79, por eso decimos lo de que están vacunados, porque si la conocéis, esta canción tiene más años. Yo le preguntaba, antes a micrófono cerrado a Pedro, porque esto de Agapimú, ¿qué significa Agapimú, Guillo? Esto es como siempre, como el Hakuna Batata y estas cosas. ¿De qué feliz soy Hakuna Batata? Agapimú, pues Agapimú. Pues ya está. A mí me recuerda a las canciones de iglesia. No sé, ¿cómo era? ¿Harcha era? ¿Cómo era lo que cantaba ahí? Harcha era lo de Libertad sin Ira. Ay, eso, a ese grupo me recuerda. Es como, ay, qué bonito. Ten en cuenta la época, estamos en plena transición democrática. Canción protesta. Hay mucha canción protesta, mucha canción de libertad, mucha canción de... No la libertad actual de Madrid, vamos a tomarnos cervezas. La libertad de entonces, la de verdad. La buena, la de la cepa. La de la cepa, no libertinaje, libertad. Pues esto era Agapimú. Bueno, ¿qué hacemos, Pedro? ¿Ponemos ya la siguiente para ver la evolución? Ahí estamos. Venga, vamos a ver qué evolución tuvo esta mujer. Que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz. Aquí la evolución que vemos claramente es un poco la voz más madura. Sí, ¿vale? Pasamos de una voz totalmente salvaje, muy liberal, a una voz un poco más madura y las composiciones ya van más acorde a eso. Bueno, ella no es compositora. Todas las canciones que... intérprete. Yo me acuerdo de la película del payaso esa que hizo. Zampo y yo. Zampo y yo. Del año, ya veis, del año 62, si no recuerdo mal. Yo me acuerdo porque... ¡me vacuno mañana! ¡Me vacuno mañana! Total, dime de la canción, Pedro, que se me va la pinza. Bueno, esta canción es realmente originalmente de Joaquín Sabina. Se la compuso para ella. Y ella sacó incluso el disco, se llama Peces de Ciudad. El disco que sacó Ana Belén en el año 2001. Y bueno, pues es verdad que la gente escucha, yo creo que es más famosa la versión de Sabina que la de ella propia, ¿no? Bueno, sí, aquí ahí está, ¿no? Hay gente que... Yo es que como soy más de Sabina... Pues... No, yo también, pero tengo que reconocer una cosa, que lo que hace Ana Belén con esta canción es darle mil vueltas. Sí, o sea, no. Sabina tiene voz, tiene el compositor, es original... pero no hace lo que hace Ana Belén con esta canción. Claro, es que... es especial, le da un toque especial a ella. De hecho, él luego adaptó su canción, porque él la empezó a tocar después de Ana Belén, después de que sacara Ana Belén el disco y eso. De hecho, digamos, igual que A la sombra de un león y eso, también la compuso para Ana Belén. Pues le compuso esta y luego ya vio que era tan bonita y le quedaba tan bien que él empezó a cantar en los conciertos. Ah, para eso era suya. Claro, qué menos, ¿no? Bueno, pues y actriz, cantante, ¿eh? Poco, pues no. Bueno, ¿te acuerdas de La Pasión Turca, no? La Pasión Turca sí me acuerdo de la película. Peliculón donde salía... Allá había pelo. Se veía pelito, sí, se veía mucho pelito esa película. Bueno, Ana Belén está dentro de las divas, ¿no? Y ahora vamos con otra diva, ¿no? Porque tú tienes algo más que decir de Ana Belén. No, poco más, ella lo dice todo. Vamos a dejar un poquito la canción para disfrutarla. Venga, vamos. Porque es preciosa la composición. Que sacan de quicio... mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla que nadan por no llorar. Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral. La buena onda malagueña. Bueno, y como estamos en el bloque de divas, y hemos dicho que vamos a continuar hablando de divas, vamos con otra diva que hemos nombrado antes. Bueno, esto que vamos a escuchar ahora, aunque no lo creáis, bueno, fue una canción relativamente conocidilla, la verdad, pero choca mucho con lo que hace ahora. Ella es Mónica Naranjo, que otra de las voces, pues... Para mí, la diva por excelencia. Por excelencia. Si hablamos de divas. Diva, pero bueno, también puede la gente puede decir, bueno, pero no es mi estilo. Bueno, pero hay que reconocerle lo que hay que reconocerle. Vozarrón. Una tía físicamente portentosa, ¿eh? Me acuerdo cuando empezó con esos pelillos, ¿no? De dos colores. Y unos programas muy guapos, ¿eh? Después, bueno, vamos a hablar de eso después. Venga. Vamos a escuchar este tema de Mónica Naranjo que se llama El amor coloca. Bueno, este tema se llama El amor coloca, de su primer álbum. Era una música pop bastante ñoña, bastante comercial. Tranquilita, ¿no? Sí, bueno, era un poquito para darse a conocer, ¿no? Y para intentar llegar al máximo de oreja, que es normal. Se entiende, porque tuvo que tragar con muchas cositas en su inicio, ¿eh? En el buen sentido. Pedro, no me pongas a cara. Es que estoy pensando en los programas que hacía en la tele y, Dios mío. Sí, en la tele hizo unos programitas que regula nada más, pero bueno, un poquito de pelo. Pero tuvo que tragar muchas imposiciones por parte de la discográfica y gente que le dirigía la... la carrera. Lo mismo que hablábamos antes con Radio Futura, por ejemplo, y encontraremos unos cuantos grupos así que van muy impostados al principio y después pues van evolucionando. De hecho, ese bagaje que del que estamos hablando, por el que tienen que pasar los artistas y que ella pasó también, tragar con ser una artista popera, comercial, como con este tema. En esa época, en el caso de Mónica Naranjo, ella misma ha dicho que se sintió artísticamente muy vacía, muy dominada por lo que era el ámbito comercial, y personalmente lo pasó también muy mal. Plasmó esa sensación de estar manejada, ¿no? De los hilos, de que te manejan y te llevan la carrera, lo plasmó en el segundo tema que vamos a poner de ella, que se ve una evolución con E mayúscula que no tiene nada que ver con lo que fue sus inicios. Yo considero que el tema que vamos a poner en segundo lugar, para que veamos esa evolución, es uno de los culmenes de su carrera. Además, y un temazo poco conocido también. Yo coincido contigo, además yo lo pondría entero. Yo creo que lo voy a poner entero, bueno, por lo menos casi entero. Bueno, pues vamos a dejar un poquito este Amor Coloca, que fue el primero. Bueno, y Mónica Naranjo pasó de cantar esta musiquita un poquito carente de calidad, podemos decir, ¿no? Porque estaba en los principios de su carrera, con temazos, o con el temazo, por antonomasia, que se llama Europa. Esto que empieza a sonar es el tema Europa, un temazo, para mí uno de los mejores temas de su carrera, que está lleno de simbolismo, una obra literaria prácticamente, interpretado por ella de una manera magistral. Ya sabéis el bozarrón que tenía Mónica Naranjo, quedó atrás el pelo de dos colores y llegó pues al culmen de su carrera, tanto a nivel vocal como a la hora de transmitir emociones, porque eso es lo importante, ¿eh?, en los artistas, transmitir emociones y emotividad. Este tema tiene eso, emociones y emotividad. En este tema ella compara la evolución de Europa, el continente europeo, su historia, con su carrera musical. Es un tema digno de ser analizado en profundidad, y lo mismo me propongo analizarlo en futuro programa. Recomiendo a todo el mundo que vea tanto la versión que hay en YouTube del vídeo normal, como que la que interpreta en una gala de Operación Triunfo. Ahí te vas a dar cuenta de que Mónica Naranjo es una artista de dimensión continental, como le pasa a Diana Navarro. Porque si ser artista es transmitir, yo diría que en España no ha habido nadie como Mónica Naranjo en ese sentido. Una diva completa y legendaria. Os dejo que escuchéis Europa. Vaya a disfrutarla. Y mi palacio fue la juventud. Cuando cantaba yo, soñabas tú. Just to be back. Bueno, un día, estoy hablando aquí con Pedro, que voy a coger esta canción y la voy a analizar. Deciros como apunte que Mónica Naranjo viene de padres andaluces, emigrados a Barcelona. Ella con 19 años se fue a buscarse la vida a México como cantante, y de hecho, cuando llegó a España, mucha gente se creía que era mexicana, porque allí se le hizo la justicia como artista, la que no se le reconoció en España. Ha tenido una vida muy dura porque su procedencia es bastante modesta, ya os digo, y también lo pasó muy mal porque su único hermano se suicidó. Tuvo esa época muy mala en que se sintió muy vacía a nivel artístico y personal, y la canción esta dice, ¿cómo dice? La decisión final, ¿no? La decisión final, haciendo un símil con lo que hizo Hitler con la decisión final, que era pues el exterminio de los judíos. Y ella pues hace un símil como que ella tuvo pensamientos de suicidarse. Y por eso os digo que esta canción está cargadita, cargadita de retórica. Así que un día nos vamos a dedicar a analizar. Y terminamos con esto. Bueno, lo hemos dejado hasta el final porque es que merece la pena. Es que merece la pena. Europa es un temazo, Pedro, temazo. Y ya está, vamos con la última diva, ¿no, Agus? ¿Vamos con la última diva? Bueno, si tú le llamas diva, le podemos llamar diva, aunque yo creo que últimamente más que diva es que está divagando. Este hombre se le está yendo la cabeza. Bueno, vamos a poner... ¿Lo ponemos directamente? Venga, sin decir nombre. Del tirón, a ver quién es esta diva, a ver si la conocéis. ¿Qué diva es esta? Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas, yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te acaba Bueno, y como sabéis, había escuchado a Miguel Bosé con el tema Don Diablo. Si conoce este tema, ya tiene la segunda dosis. Está vacunado y con la segunda dosis, ¿eh? Don Diablo de Miguel Bosé, que en su inicio pues, cantaba esta cancioncita, que era una musiquita como para adolescente. Sin valor ninguno, pero ninguno. Qué gran diva tiene España, ¿eh? Con Miguel Bosé. Es que bueno, y ahora más que nunca. A mí me suena casi a música de verbena, pajaritos por aquí. Me recuerda a esas cositas. Eran los inicios, es normal. Tragaba ahí. Lo mismo que hemos hablado, llevamos hablando todo el programa. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto, pasa por el aro para poder hacer lo que tú quieres después. Porque puedes después redirigir y decidir qué es lo que tú quieres cantar. Pero tienen que empezar con cositas que te impone la discográfica y el mercado. Y Miguel Bosé tuvo que tragar toda la que le pusieron. Pues tragó. Tragó. Pero llegó. Llegó. Pedro, no te rías. Pedro, ¿cómo es esto, tío? He tenido que poner a Pedro esto porque lo está diciendo con una mardad. No, hombre, no, por favor. No, hombre, no. Bueno, pues Miguel Bosé tuvo que pasar por ahí, para no decir el verbo, y para llegar a ser temazos como este. Bueno, esto es Si tú no vuelves, tras una dilatada carrera, ya, no, lo de dilatada no te rías también, Pedro, que te ve venir. Tras una dilatada carrera, ya hacía temas como este Si tú no vuelves, de indudable calidad musical, nada de buscar lo vendible, ya es lo típico del artista que se ha realizado como artista, ya elige lo que quiere cantar, no se deja imponer los temas por parte de la discográfica, clara evolución y madurez musical. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Bueno, y hemos visto cómo Miguel Bosé evoluciona del Don Diablo a este tipo de temas. Podemos hablar de Nena, de Bandidos, Sevilla, podemos muchos temas, ¿no? Como un lobo, todos esos temas. ¿Qué pasa? Evolución. ¿Pero qué pasa? Hay artistas que evolucionan y después involucionan, como es el caso de Miguel Bosé. El típico de no se retiran a tiempo, ¿no? Ahí está, tenía que haberte ido a tu casa antes de ponerte el perfilador ese negro que te pone el eyeliner en ese, tenía que haberte retirado un poquito antes. Con dignidad, ¿no? Con dignidad. En lo alto. Porque yo me acuerdo que a mí me encanta Miguel Bosé de siempre, además yo lo he visto en concierto y es una máquina, porque se nota que es bailarín, él viene de ser bailarín, él era bailarín de ballet. Y sí, de hecho le enseñó a Nacho Duato. Nacho Duato, a muchas cosas. Discípulo, a muchas. Otra vez, tío. Otra vez. Ya tengo que poner otra vez, Pedro. Es que va con Mardá, tío. Va con Mardá. No, hombre, no. Yo se lo doy hechos. Vale, pues Nacho Duato le enseñó a nivel de eso. Era bailarín. Y yo lo he visto en concierto. Lo vi también. Lo he visto tres veces, por lo menos. La gira Papi Tour y todo el rollo. Lo vi aquí en Málaga. Pero vino a un concierto que hizo ahí en la Malagueta y traía el disco Cardio. Y en el disco Cardio vino la involución y trajo temas como este. perro dónde está? El perro no se encuentra. Cuidado que no se pierda. Ay, ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Esto qué son los cantajuegos, señor Miguel Bosé? ¿Ahí qué pasa? Ahí ya te has colado ya. Ahí te has colado. ¿Qué te has bebido? Skol, ¿no? Teníamos que haberlo llamado hoy, ¿eh? Para que nos diera una explicación. No teníamos que haber llamado. Ya sabes que lo tenemos en plantilla aquí en Onda Terral. No lo hemos llamado, pero vamos a ver, Miguel Bosé. ¿Qué estabas pensando tú por cantando una canción, El perro dónde está? ¿Tú tienes perro ni nada? Además, me acuerdo en el concierto había unas pantallas súper guay y cuando él cantaba El perro dónde está, salían unos perros así moviéndose y yo decía, ¿te has pasado de droga? ¿Te has pasado mucho? Me acaba de destrozar el ídolo que yo tenía, artístico que era, pues, un tío que cantaba muy bien, que se movía en el escenario, que te caga, y además que sonaba en directo de puta madre, y ahora viene y me hace El perro dónde está, tío. ¿Esto cómo va a ser, Pedro? Hay que, al final, yo tengo razón, tienes que valorar artistas muertos. Se me está ocurriendo una cosa, Pablo, es que lo tengo aquí al lado, aquí en el salón. Pablo, se me está ocurriendo una cosa, que cuando no veamos a Pedro, porque se va al frigorífico a coger una cerveza, le voy a decir, el Pedro, ¿dónde está? El Pedro, ¿dónde está? No, hombre, a ver, no estoy tomando cerveza porque me acabo de vacunar. Está vacunado, primera dosis, ¿eh? Primera dosis. Ahora la gente ya no dice los años, ya la gente no pregunta, ¿tú qué edad tienes? Y dice tú, ¿cuántas dosis? ¿Está vacunado? ¿Cuántas dosis? Ya la gente pregunta. Es sorprendente, yo no sabía que vacunaban a los de 30 años como yo tan sí, pronto. Sí, sí, espérate, pero Pedro. Ay, me lo voy a creer, Pedro, de 30 años. Buen intento, ¿no? Buen intento, ha sido un buen intento por tu parte. Bueno, y dejamos aquí a Miguel Bosé con el perro. Vamos a poner un bloquecito de publicidad, ya sabéis. Si eres empresario o eres autónomo, quieres apoyar a esta radio, ya sabéis, por muy poquito dinerito, nada, una ayudita de nada, para que nosotros paguemos dominio y tres cositas más. Y ya está. Los dos primeros meses son gratis, después sin compromiso. Te lo piensas, te quieres quedar con nosotros, te quedas con Onda Terral. Que no, pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos con esos anuncios de empresas que están apoyando Onda Terral. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. No me jodas en el suelo, como si fuera una perra, que con estos cojonazos me llena el culo tierra. Qué bonitas son las extremeñas, con el culo todo lleno de tierra. Los paisanos pierden el sentido, vaya a tener que cambiar de perrera. Central Nuclear. Bueno, se acabaron las tripas, ahora nos vamos a poner fuerte. Es heavy ya, y fuerte, guitarreo. Empezamos con uno de los grandes, Extremo Duro. Extremo Duro, me estoy acordando de César, que César es fanático. Un amigo. Un amigo nuestro, César Domínguez. Que... Un saludo para César, y estos merecen un especial. César, si no lo haces tú, lo hago yo. Tú verás, o nos venimos los dos. Yo creo que para el especial de Extremo Duro podéis venir los dos, y yo me lo tomo de día libre. No, yo estoy aquí, yo hago de técnico, y habláis ustedes, porque yo de Extremo Duro estoy pegadísimo. Porque... Bueno, vamos al tema. Venga, dale. El tema es que estáis escuchando la Jota de la central nuclear. Habéis visto, bueno, el que tenga la piel muy fina, que no escuche estas cosas, porque Extremo Duro un poquito durillo con sus letras. Pero veréis que es todo prácticamente heavy metal, rock duro, guitarras muy fuertes, muy descontroladas. Sí, sí. Pero bueno, evolucionaron, pero ¿no? Evolucionaron y mucho. Y mucho, vale. Pues esto después de... ¿cómo era? La J de la central nuclear. JD la central nuclear. Vale, pues después de eso, no sé cuántos años después, bueno, del 91 era esto, saltamos al 2008, ¿no, Pedro? 2008, donde empieza, para mi gusto, el mejor disco de rock de la historia de España. ¿Sí? Que es La Ley Innata. La Ley Innata, y dentro de La Ley Innata había un tema que se llamaba Dulce Introducción al Caos. El que abre el tema, el que abre el disco. Abre el disco. Lo ponemos para que la gente lo escuche. Vamos ahí con ese tema, Dulce Introducción. Temazo. Al caos. ¿Cómo quieres que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación, la canción de que el tiempo no pasara, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó, y el árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parara, donde nunca pasa nada. Bueno, este estilo de música, ellos mismos se denominaron como rock transgresivo. Transgresivo. De hecho, tienen un disco que se llama así, rock transgresivo. La verdad es que esto en parte es muy acústica. A mí que no me gusta ahora mucho sí. El guitarreo, es como que me mola, ahí veo calidad. De hecho, fíjate que este disco, La Ley Innata, lo hicieron como una ópera rock. Ajá. Y no hay muchos grupos que se atrevan a hacer eso. Hombre, tienes que tener mucha calidad para eso. Empezaron esta gente. ¿Quién empezó con las óperas rock? Camilo Sesto, ¿no? Camilo Sesto. Bueno, Jesucristo Superstar. Camilo Sesto. Luego a nivel internacional con el rock fueron los Who. Los Who. Con Tommy. Uh-huh. Y pocos grupos más se han atrevido a hacer esto. Con una entrada, un primer movimiento, un segundo movimiento. Esto es una cosa que hay que tener mucho talento para hacerlo. Sí, y no vale cualquiera. Y esta gente lo tiene. Muy muy buen tema, me gusta. Y eso que a mí no me gusta ese estilo. Sí, de todas formas, Extremo Duro tiene cosas como... Aquí vemos la evolución en el sentido de que las letras son mucho más maduradas. No, son mucho más cambiadas. Como siempre, la técnica evoluciona también. Pero esta gente se rodea... Aunque Extremo Duro ha cambiado muchas veces de músicos y eso, Robin Iniesta, que es el cantante, siempre se ha mantenido firme. Y el Wojo, que es el batería. El batería. También se ha mantenido con él, que al final son los dos únicos que han quedado hasta el final. Vamos, de hecho el Wojo venía de Platero y Tú. Tocaba con Fito. Ah, sí, pues ese es esto, bueno, Extremo Duro da para un da especial, para otro programa. Da para otro programa. ¿Qué de programa? Primera parte, segunda parte. Vamos a estar haciendo aquí programa hasta el año 2040. Todo el verano aquí. César, si estás por ahí, ya sabes, tiene una cita aquí con Onda Terral, con Pedro y conmigo, para hacer un especial de Extremo Duro. Ya le digo, yo le voy a dar los botoncitos en este programa nada más, porque ahí soy ustedes, los he entendido yo, ¿no? ¿Eh? Pero escucha las guitarras, porque esto es un temazo. La canción de que el tiempo no pasará, donde nunca. pasa nada. Se rompió la cadena que ataba el reloj a las horas. Se paró el aguacero, ahora somos flotando dos gotas. Agarrado un momento a la cola del viento, me siento mejor. Me olvidé de poner en el suelo los pies y me siento mejor. Uy, Agu, esto se nos ha escapado, ¿eh? Sí, no teníamos que haber metido lo... ¿Esto qué? ¿Un cover? ¿Un mashup? ¿Un cameo? Esto es un pedazo de plagio que se nos escapó la semana pasada de la cantata 147 de Bach. Ahí está, pues ha hecho un cameo Bach. Ha pasado Bach ahí por delante. Bueno, y con eso ya terminamos con Extremadura. Sí, ¿no? Ya no vamos a hablar más. Si vamos a hacer un programa especial, como tú dices, vale, pues yo firmo por dos programas más, por lo menos. Venga, te voy a firmar la cláusula. Que es que el platanito está hablando en el chat, está diciendo ahí cosas. Por cierto, saludo a Loli, ¿eh? Que no se me ha pasado antes nombrarla a Loli. Un besito, guapa, a ver si nos vemos pronto. Y nos tomamos una cervecita. Que vamos a pasar ya de esto a una cosita ya dura, pero en cuanto a la letra, ¿no? Porque pasamos un poco al porno, ¿no? Sí, ya pasamos a lo que se autodenominó, fíjate. Se denominó el porno pop. El porno pop. Pues no tengo música aquí para algún sonido que diga ¡que empiece el porno! Te debes callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca, así que me harás disfrutar, que te vas a esmerar como siempre lo harás. Muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Pero cariño, no pares, tú sigue y no hables, que Dios te lo pague, que lo haces muy bien. Y mientras yo me concentro, chupa la masa dentro. Esto se llama Lo estás haciendo muy bien, del grupo Semen Up. He escuchado, ¿cómo ha dicho? No se quede más a fondo, chupa la masa a fondo, ¿ha sí. dicho? Mientras no. yo me concentro, chupa la masa adentro. Ah, está muy bien, es que entramos en el tema del porno. El porno pop, este es Alberto Comesaña con su grupo Semen Up, que luego lo escucharemos con otro grupo, que también seguramente más de uno lo conoceréis, que se llama Amistades Peligrosas. A ver, el Comesaña este está más caliente que la parrilla del Burger King, ¿no? Ajá. No es normal. Bueno, pues el tema era, lo estaba haciendo muy bien, el grupo era ese. Y después se fue con la... ¿Qué era? ¿Era la pareja de él? Sí, Cristina del Valle montaron Amistades Peligrosas, que era su pareja sentimental antes de empezar con el grupo y al final pues acabaron... Cantando juntos. Además me acuerdo de ella, siempre iba con las medias estas por encima de la rodilla que eran súper eróticas y las canciones eran calentitas todas, ¿eh? También. Y ahí, bueno, ponemos la siguiente, ¿no? Que es de ya cuando él estaba en Amistades Peligrosas. Sin miedo. Venga, vamos a darle ahí. De muerte o no tocar las tibias y la calavera hacen dudar, me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más, y si volviera a nacer repetiría Y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve un dolor. Bueno, como verá, Agu, está la diferencia entre estar soltero y estar casado. Cuando estaba soltero, cuando está casado, ¿no? Ahí estamos. Escucha, pero el comensaña este está más caliente que Xvideos. Esto es Xvideos, música. Directamente. Apartado de Gangbang, no sé qué, ¿no? Esto es... Esta canción, bueno, si antes la de antes se llamaba Lo estás haciendo muy bien, ahora se llama Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Que sí, ¿no, Pedro? Ponemos algo erótico, ¿no? Un poquito. Bueno, pues Amistades Peligrosas, un clásico, un clasicazo, ¿eh? Sonó mucho, tuvieron muchos temas y todos los temas algo en común, que era guarreo. Sí. Pelo ahí, pelo. Bueno, como decía Alberto Comesaña, porno pop. Porno pop lo llamaba, ¿no? Sí, lo llamaba porno pop. Madre mía, pues ya lo dijo el barbero. Pelo. No lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Bueno, y mientras que escuchamos esta canción calentita, muy hot, os recuerdo que tenemos una plataforma aquí en Onda Terral que se llama La Lanzadera y nos estamos dedicando a promocionar grupos o solistas, gente que tenga talento, que quiera que su música se escuche, en este caso, en nuestra buena onda malagueña, en Onda Terral. Ya sabes, si tienes un grupo o eres cantante, solista o con tu grupo, nos manda a nuestro correo ondaterral@gmail.com, nos manda tu maqueta y ya sabes que vas a sonar en nuestra radio, en nuestra buena onda malagueña. Por ejemplo, hay grupos que están muy consolidados y que están sonando ya, otros grupos o cantantes que están empezando. Vamos a escuchar el ejemplo, por ejemplo, de un grupo que ya lleva tiempo sonando en Málaga, que tiene mucho éxito, que son unos máquinas y que están funcionando ya con Onda Terral Radio. Hombre, escucha, mira. ¿Cómo estáis, colegas? Soy Agustín Sánchez de Jarrillo Lata y os invito a que escuchéis Onda Terra, la buena onda malagueña. ¿Qué más da el calor si estamos en Málaga? La radio más perita de toda la red. Lo que viene ahora, Agu, es una cosa un poco chocante. Chocante, sí. Vamos a escuchar los orígenes de un grupo. No se puede decir el grupo todavía. No, vamos a decir el grupo, vamos a escucharlo y a ver qué os parece. Y a ver si alguno adivina qué grupo es. A ver, la gente que está en el show, a ver si alguno sabe quién canta esto que vamos a poner ahora. De hecho. Si sabéis o si habéis visto esa actuación en directo, sí. ¡Estás vacunado! Madrugada, no sé qué estrellas son esas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Bueno, Pedro, yo sé qué grupo es, tío, pero tengo que hacerte un comentario. A ver, ahí suena una flautita del tipo este, ¿eh? No dejo de sorprenderte, ¿verdad? No dejas de sorprenderme, tío. Es la flauta de Titán lo que suena ahí, ¿no, Pedro? ¿Qué grupo es? ¿Lo va a decir ya o no, Pedro? Bueno, voy a decir quién cantaba. Esto era un programa que se llamaba Gente Joven. Gente y si joven. Veías Gente Joven, ¡estás vacunado! Pues en este programa se presentó un cantante que se llamaba José María Cano. José María Cano ya a la gente le puede ya sonar. Ya le suena, ya no suena. Sí, le puede y en los coros de esta canción es Al Alba, por si no la, alguno no la conoce, una canción de Luis Eduardo Aute. E hicieron una versión de esta canción. No de Baute, de Carlos Baute, no. No, Luis Eduardo Aute, que falleció el año pasado, por desgracia. Ah, falleció, no sé qué estaba, pasado, que sí. Había fallecido. Y a los coros está un tal Nacho Cano y una tal Ana Torroja. Que también le sonará a la gente. Con lo cual, esta es la primera actuación en directo que hace el grupo Mecano. Mecano. Miles de buitres callados sus alas, no te destroza, amor mío, esa silenciosa danza, maldito baile de muerto, pólvora de la mañana. Bueno, obviamente esta gente cantó otras cosas un poquito mejores, ¿no? Evolucionó. Y cantaron cosas como La fuerza del destino. Vamos con La fuerza del destino. Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar. Bueno, aquí el amigo Agu y yo tenemos una discusión a micrófono cerrado, que es ¿cuál es el mejor disco de Mecano? Para mi gusto es Aidalai. No, hombre, no, te equivoqué. No, hombre, no, a mí Aidalai no. Es más, cuando yo lo escuché con mi amigo Mario, que se lo trajo, lo compró tal y como salió. Pues venga, vamos a escuchar a Mecano, pum. Y cuando puso el vinilo allí, dije yo, madre del amor hermoso. Agu, amigo, es que no estabas preparado. Sería que no estarías preparado. No estabas preparado. Pues no estaré preparado todavía, porque yo lo escuché. No, Aidalai es un disco que si sale hoy es sí. Actual. Es un disco de los típicos de sin tiempo, atemporal. Sí, tío, pero no. Que no tiene década, que tú lo escuchas ahora y dices, pues no sé de qué década es, no sé de qué momento es. ¿Sabes? A ver, yo confieso que yo no era muy de Mecano, pero había cosas que Mecano, como me gusta la música, que me gustaban. Pero a mí, como disco, Descanso Dominical, tío. Pues estas son nuestras opiniones. A ver qué dice la gente en Facebook o en el chat. En el chat, que gustaba el Descanso Dominical, decirlo, venga, si lo sabéis, que es mejor. O Aidalai. Si no, bueno, si no sabéis escribirlo, ponéis algo parecido, ¿vale? Dos cines y un par de conciertos. Empezamos a salir. No sé si esa cara tan rara. Bueno, ya hemos comentado así por encima, pero Mecano da para otro programa. Mecano da para otro programa. Vamos a tener que hacer aquí, vamos, unos cuantos programas de esto. Bueno, ahora vamos a hablar de un artista que surgió en el ámbito, en el fenómeno que fue La Bola de Cristal. Un tal Kiko Veneno, supongo que le suena a la gente. Y cantaba vestido, disfrazado de Frankenstein, este Me siento tan feliz. Me siento tan feliz porque ella se ha enamorado de mí. Ella se ha enamorado de mí. Será por mi mirada, será por mi estatura o por mi traje de cura. Me siento tan feliz. Bueno, Kiko Veneno vestido, eso no tenía, no estaba el dinero pagado para ver Kiko Veneno vestido de Frankenstein, pero Kiko Veneno, aunque ha evolucionado o involucionado, ya eso depende de la opinión de cada uno, porque esto, lo que estamos haciendo aquí hoy no deja de ser una opinión nuestra. Mm. Habrá gente que diga, pues no, tío, pues a mí me gusta la del perro de Miguel Bosé. Bueno, os recordamos que esto es una opinión musical nuestra particular. Y Onda Terral no se hace responsable de, la... de las consecuencias, de las opiniones que pueda tener esto. Entonces, salí aquí con Veneno, La Bola de Cristal. Desde aquí saludo al programa Que Recuerdo y a mi amigo José López, que hizo un especial de Que Recuerdos, que lo podéis ver, que lo podéis escuchar en el podcast, que lo tenemos colgado ahí, ya lo tenemos colgadito para que... Y además os digo, ahí hay mucha calidad en esos podcasts porque están muy, muy bien editados, muy bien producidos, y a la gente de esa época, porque si te suena esta canción es que... ¡Te estás vacunando! Te estás vacunando porque eres del 73, 74, 75, por ahí anda la cosa. Te estás vacunando. Tú escuchaste a Kiko Veneno cantar esto. Bueno, pues Kiko Veneno, con el pasar de los años, se hizo un especialista en cantar como canciones que transmitían buen rollo. Uh-huh. Era como, ¿no? La del Mercedes Blanco, la de, era como... Vuela tu mi hermana, la paloma supermana, que sí, bueno. Sí. Es que es muy bueno, tío, es que es muy bueno. No digo que ahora sea malo, pero es verdad que eran canciones como muy naturales y ha pasado a hacer cosas como la que comentamos en su momento en el programa que hicimos el especial de C. Tangana, que cantaba con C. Tangana, Kiko Veneno, este tema que se llamaba Los Tontos. Así que escuchemos ese tema. Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te perdona, pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio. Bueno, pues este era ese tema de Los Tontos que hace con C. Tangana. Ya tuvimos un especial C. Tangana, no voy a comentar nada de este tema, pero bueno, que sepáis que después de muchos años el amigo Kiko Veneno sigue ahí en la pomada, ¿eh? Así que bueno, vamos a pasar ahora a una cantante colombiana que sale o que está casada, ¿no? No sé si está casada con un jugador de Barcelona. De fútbol, ¿no? De fútbol. Yo que sé que a ti te gusta mucho el fútbol. Que bueno, vamos a escuchar un temita. A ver si te callas ya. Estás escuchando Onda Terral. Bueno, esto que estáis escuchando, pues sí, estamos hablando de Shakira, y esto que estáis escuchando se llama Magia, ¿vale? De su primer álbum, que se llamaba homónimo, que se llamaba igual, se llama Magia también, y era una música un poco, eran los inicios de Shakira, cuando era una chavalita, y era una música tipo, en plan, telenovela post-romántico, chungo, espalagoso, de telenovela total, de... Bueno, escucha un poquito. Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes, a ver. Ando siempre despistada, no escucho lo que me hablan, solo pienso en que estás cerca de mí. Magia, tu mirada. Y hoy en el capítulo de Pasión de Gavilanes, la historia de esa chica que la dejaron en la puerta de un convento de monjas. Ella nunca supo que había nacido de una familia adinerada. Esta es la historia de Shakira. Ella nunca conoció el amor. Ella vivía ajena a sus orígenes. Pobrecita. Además, padecía de ceguera. La pobre era ciega como topacio. Pensando en ti, tipo embrujado, y es por ti. Y es así que solo vi. te acuerdas de tu espacio, ¡estás vacunada! Bueno, pues esto cantaba Shakira, que era como música de telenovela. Pedro, ¿qué nos quieres decir? Yo discrepo un poco contigo. Esto es esto, Disney total. Esto es Frozen. ¿Frozen? Entonces, suéltalo, suéltalo. Suéltalo. Let it go, let it go. A ver, vamos a escucharlo. Let it go. Pues sí, una vez más, la típica historia del artista que empiezan, le dicen, tú tienes que cantar esto. Y Shakira cantó eso. Pero Shakira evolucionó, evolucionó y sacó posteriormente temas muy buenos, como este Estoy Aquí, en su etapa que era como rockería reivindicativa. Potente, su época potente. Antes de la que hablamos el otro día de la época copiota. Copiota. Vale, pues después de eso evolucionó y cantó cosas como este Estoy Aquí, que esto sí lo conocéis todos y estos son temazos. El tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá más. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. Bueno, esto es un temazo, se llamaba Estoy Aquí, de su álbum Pies Descalzos. Gran evolución, gran tema, ¿eh? Yo no era muy de Shakira, pero por aquel entonces tenía un amigo que le gustaba y la época que era Shakira morena, que tú estabas diciendo, Shakira sí. Ahí era morena todavía, no tenía las mechas, las extensiones. Sí, las mechas empezó cuando empezó a hacer el videoclip este de los caballos. El guaca, guaca, el guaca, no, no, mucho eso, antes. El Hips Don't Lie con... Mucho antes. ¿Antes de eso? Ah, pues ya no lo sé, ya ahí me pierdo. Pero bueno, por aquella época, pues hacía canciones muy buenas. Era un rock, pop, rock. Otro día vamos a hablar diferencias de pop, rock. Pedro, pop y rock, o pop, rock, las dos cosas. Bueno, ya te la digo de antemano, en el rock hay que chillar. Sí, bueno, ya lo hablamos, porque yo tengo ahí mi cosa de que hay momentos que el pop se mezcla con el rock y no sé si va hasta el límite. El límite os lo voy a decir en ese programa que vamos a hacer. Aquí sale un programa, ¿eh? ¿Estás aquí sale un especial. Estás apuntando ahí los programas que tenemos que hacer. Dios mío de mi vida, ¿eh? Tengo hasta el 85 de mayo apuntado. Apuntado. Bueno, pues Shakira pasó a esta etapa suya, que es una etapa muy... que dio... Este disco es muy bueno, os lo aconsejo. Escucharéis temas muy buenos. Pero ¿qué pasa? Igual que sube, baja. Y, ¿no? Como decía, subir y bajar. Y bajar, ¿no? Pues Shakira después se puso muy popera e hizo temas tan malos y tan involucionados en su carrera como este de ahora, que realmente yo lo considero, pues bueno, que mejor se hubiera quedado en su casa. Poco que perder, y la cosa sigue así. Choco mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, ¿de qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh, oh, me enamoré. Bueno, esto se llama Me Enamoré, del álbum El Dorado. Bueno, El Dorado, el álbum El Dorado tiene nombre de asado de pollo, Pedro. Me suena, ¿eh? Alguna vez hemos estado, ¿no? Bueno, Pedro, involución con I grande absoluta, porque se va a los temas comerciales, a los temas tontos, tanto en música como en letra. sobre todo en letras. En esta canción podemos escuchar unos versos súper bonitos, pero mejor que lo escuchamos de su boca, ¿no? De Shakira. Mira qué verso. Señores, había escuchado unos versos espectaculares, o sea, una retórica, una... Me he quedado con ellos, Agus. La canción dice, señores, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita, dedicado a Piqué. Y tú dices, vamos a ver, eso lo puede escribir Shakira o lo puede escribir tu sobrino en jardín de infancia, ¿no, Pedro? Menuda faena. Esto, vamos, si Becker levantara la cabeza o Neruda o Machado, diría, se daba con la tapa del ataúd, se acostaba otra vez. Cuánto daño ha hecho el reggaetón pop, ¿eh? Sí, tío, es que ya estamos llegando a un límite que está mucho, mucho, mucho daño. Esto es, ya vale cualquier cosa. Mientras que entre por la oreja, cualquier cosa vale. Bueno, Shakira, en este programa te tenemos especial cariño porque la otra vez te llamamos copiota y plagiadora, y ahora te estamos diciendo que evolucionaste, tuviste en una época muy buena, que ahí lo reconozco, buenos temas, pero después te has metido en abono, abono para planta. Shakira, hasta nunca. Hasta nunca, Shakira, venga, te dejamos con hasta nunca, que ahora lo que viene a Pedro le gusta más. Ojitos, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Agus, menos mal que estoy aquí, para meterte guitarreo bueno, ¿eh? Si no fuera por ti, no habría guitarreo aquí en KDJ, lo sabes, ¿no? Aquí tenemos Mago de Oz. Mago de Oz, a mí me gusta Mago de Oz, pero las canciones un poquito más, esto estoy escuchando heavy metal. Claro, aquí, ¿de qué hablamos de evolución de Mago de Oz? Bueno, pues aquí en Mago de Oz empezó haciendo heavy metal, sí. Heavy metal entre comillas. A ver, tú escuchas esta canción, sí, y parece más un status quo. A mí este grupo me parece un poquito más flojito, ¿no? Por eso, se clasificó como heavy metal, pero escuchadlo vosotros, a ver qué os parece. Venga, vamos a escuchar un poquito. Esta canción se llama Te snucaré contra el bidé. Además que está escrito con apóstrofe y todo. Sí, sí, te sí, snucaré sí. contra el bidé. Te voy a snucar. ¿Sabes qué pasa, Pedro? Cuando tú me has dicho, bájate la canción, te snucaré. Bueno, me ha mandado el texto. Y yo me creía que era francés. Digo, te snucaré contra el bidé, yo qué sé, en francés. Y me estoy dando cuenta que es con apóstrofe y cosas. Y lo que dice es, te snucaré contra el bidé. Te voy a reventar la cabeza contra esto. Pero en plan agresivo o sexual. En plan agresivo. Agresivo, no, es que digo, al menos es sexual. Yo lo siento, plan, lo siento por la gente que tiene la piel muy fina, pero esto es lo que se toca en los grupos de rock duro y toda la historia. Esto es lo que se habla. Qué bonito, qué tema más bonito, yo. Te snucaré contra el bidé. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Hubo o no hubo evolución? Porque todo el mundo conoce las canciones típicas de Fiesta Pagana, de Mago de Oz, digo, claro, yo que... Estos pasaron de ser heavy metal, teóricamente heavy metal, a ser folk rock. Folk rock, sí. ¿Vale? Dejan de gritar tanto y empiezan a meter ya unos instrumentos muy graciosos y muy curiosos. Más melodía, más, ¿no? Un poquito más melódico y más pasado al folk. A las gaitas, los violines. Y los vocales son más está más modulado. Más moduladito el tema, ¿no? Pues, si no, no vendría un disco nada más que no vea a la gente que le gusta el thrash metal casi, vamos. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar, ¿qué canción vamos a escuchar de evolución? Porque... Pues chiquita broma, vamos a escuchar La Cantata del Diablo. Vale, pues voy a dejar con unos segunditos de este Te snucaré contra el bidé y del tirón pasamos a esta Cantata del Diablo para que vea el contraste. Pedro, ¿ya? Me has dicho, Agu, pon la cantata del diablo. A ver, que estoy mirando y la cantata del diablo dura 21 minutos, pero si eso es casi un LP, no una canción, Pedro. Bueno, esta es una opereta, no, tranquilo, que vamos a ir escuchándolo a trozos, solo escucharemos unos trozos principales para que notéis un poco la diferencia entre lo que hacían antes de heavy metal, digamos, o metal duro o rock fuerte, para el que quiera analizar un poco. Sí. Y ahora veremos un poquito cómo va evolucionando el tema. ¿Vale? Porque esto, digamos que, ¿podemos decir que hacían metal y ahora es rock progresivo? Pues prácticamente, folk? La verdad que sí. Porque esto va de menos a más, un poco. Es una mezcla entre el folk y el rock progresivo. De hecho, esta canción que estamos escuchando ahora es una opereta rock. No llega a ser la ópera rock, como hablábamos antes de Tommy, de Los Who o de La Ley Innata de Extremoduro, sí. Pero es una opereta rock, una canción de 20 minutos donde van enlazando varios temas, varias temáticas, y van avanzándola hacia... Pero o sea, yo no lo sé, pero a nivel, digamos, de letras, ¿va contando una historia forma parte sí, de... Señor. ¿Como un relato? Sí, sí, sí, sí. Esta cuenta una historia sobre la Inquisición. Ah, sí. ¿Vale? Este disco de Extremoduro, de hecho... De Extremoduro, perdón. De Mago de Oz. De Mago de Oz. Estoy ya pensando en el próximo especial. Está desconectado. Sí, de Mago de Oz. Este disco de Mago de Oz se llama La Voz Dormida, del año 2007, me parece. 2006, 2007, ¿no? Un poquito antes. ¿2005? Vale, es que tenemos aquí a Pablo. Sí, 2005. 2005. Sí. Se llama La Voz Dormida y habla sobre el diablo, Satanás y... Esoterismo ahí. Ahí estamos. Y habla un poquito de la Inquisición, cuando se llegó a América y toda la historia. Y esto habla sobre la historia de un guerrero azteca, se llamaba Arzak, si no recuerdo mal, Arzak. Sí. Y cómo la Inquisición intenta obligarlo a reconvertirse a su religión. Ajá. Y empieza un poco la historia. Y cuenta cómo lo van a llevar, cómo lo van a quemar, a ver, si no renuncia a su Dios. A ver, si ya de por sí Mago de Oz, pues yo el concepto que tengo, que yo no soy un gran, ¿no?, entusiasta de Mago de Oz, pero si es como que Mago de Oz se teletransporta y ellos mismos han creado ese ambiente de en plan Edad Media, no sé, a mí me a los elfos, a los sí, bosques, hecho, a los guerreros, no de sé. Hecho, ahora vamos a pegar un pequeño salto, vamos sí. a irnos al minuto 8, si no recuerdo mal, 8 y pico. 8 y pico, venga, nos vamos yendo al 8 y pico, venga. Y vamos a empezar a escuchar cosas bonitas. Venga, vámonos. Otra vez. ¿Otra vez, Agu? ¿Otra vez me lo va a hacer? Sí, sí. Los dos medianos se adentraron en el bosque y llevaban solo una hogaza de pan élfico. Esto es música de esto, Pedro. Propio. Es propio de esto. Mira, escucha. Déjala escuchar. Llueve penas, gotas de desesperación. Mis lágrimas son ríos, venas, desangrándome el corazón. La memoria de una mujer son los besos que recibió. En tus labios yo viviré y en tu olvido yo moriré. Hoy mis lágrimas se quieren suicidar, acurrucadas morir en tu piel. Han nacido secas, tienen sed, mi llanto se quiere morir. El Pedro me está diciendo que diga algo de los elfos, tío. De la comarca, tío. Ya estamos en la comarca, Los elfos llegaron a la comarca. Llevaban sus arcos y sus... Esta voz que escucha sí. es de la cantante de los Tahúres Zurdos. Ah, bueno, sí, sí, eso se... yo la conozco. Y es vecina mía. Pues escucha que voz más bonita. Venga, dale, que escuchemos la voz. mis lágrimas se quieren suicidar, acurrucadas morir en tu piel. Han nacido secas, tienen sed, mi llanto y se quiere morir. Si tus lágrimas se quieren suicidar. Hombre, Agu, evidentemente no te voy a poner los 21 minutos. Que ¿no? Yo 21 minutos me tengo que poner la camiseta de atletismo y 2 litros de acuario me tengo que tomar. No, nos vamos ya al final, que al final hacemos un padre nuestro sui generis, a su manera. Nos vamos ya, Inga, vas para adelante. Pegan un salto ahí. Ahí, vamos a ir a buscar ese minuto que nos dice Pedro. Minuto 19, si no recuerdo mal. Sí, que queremos escuchar ahí algo importante. Venga, va. Más o menos... Por ahí, venga. Venga, vamos a escucharlo, a ver qué importante dice Pedro. De los pobres, de los sin techo, de los marginados y de los desprotegidos, de los desheredados y de los dueños de la miseria, de los que te siguen y de los que en ti ya no creemos. Baja de los cielos, pues aquí está el infierno. Pedro, esto es un padre nuestro, esto me entra ganas a mí de ir a la catedral de Málaga, ponerme de rodillas allí delante. No un padre nuestro tal cual, es un padre nuestro... Interpretado, ¿no? Hacia la naturaleza, hablan de Gaia, hablan de la naturaleza. Ah, entonces, Gaia, eso es muy de Armin Van Buuren. Sí. Tiene un LP que se llama Gaia, además, Gaia. También. Bueno, pues vamos a pasar ya de Mago de Oz, que sí. Hemos tenido 20 minutos, y vamos a ir con otro grupete, que nos va a sorprender, señor. Estás escuchando... Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, Pedro, esta canción la hemos bailado mucho, además suena en las bodas, suena en todos lados, pero si tú estabas en la movida en aquellos momentos... ¡Estás vacunado! Estás vacunado, es más, pero como esa canción es atemporal, hay gente que la conoce y que no está vacunada todavía. Bueno, ya sabéis que estamos escuchando de Seguridad Social por Quiero Tener Tu Presencia, ¿vale? Todos conocemos esta comercialísima canción, pero hay gente que no conoce los orígenes de Seguridad Social. Pablo, tú no los conoces. ¿Tú sabías que Seguridad Social cantaba cositas como estas que viene ahora? Que Esto me lo he hecho al revés, ¿no, Agu? ¿O es así? No, no, te lo he hecho al revés. Te he puesto primero, quiero tener tu presencia, porque la gente es lo que conoce. Pero que Seguridad Social en su origen era un grupo punkarra. Era un grupo punkarra, sí. Y cantaba este que te voy a dar, que iba en plan heavy a total. Pero ¿qué pasa? Vino el dinerito, Pedro. Ellos vinieron el dinerito y dijeron, no, no, no, esto de ser punky no da dinero, ni ser rockero ni cañero. Así que yo lo que quiero es vender. Hicieron ya pues esa faceta que comer rana, quiero tener tu presencia, cositas de estas. Así que imaginaros qué evolución. Chiquilla, ¿no? Chiquilla, me acuerdo siempre de Chiquilla. Chiquilla también, que sigue sonando, pero que la estética era como... Era punk, era estética punk y música punk. Mira, escucha, escucha. Pantalón. En tu mismo barrio, en el hospital, en los billares, en la orilla del mar, en el ascensor, en cualquier lugar. Con mi 38 me encanta disparar y cuando estoy en forma no suelo fallar. Ya hago pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, ya hago pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, ya hago pam, ya hago pam, pam, pam, pam, pam, ya hago pam. Bueno, y esta gente era en Seguridad Social, Pedro, ¿cómo ha evolucionado, eh? Qué cambio. Va bien, ¿no? Bueno, a mí, al que le gusta el punky, porque esto es una opinión, pero habrá alguien dice, se han desvirtuado porque a mí me gusta el punky, me gusta el rock, me gusta la caña. Antes eran así muy sueltos y ahora sí, aquí hace lo que les manda la industria. La industria, es lo que hay. Bueno, y ahora vamos con otro grupete que te gusta a ti mucho, ¿no, Pedro? Ya casi terminamos, ¿no? Casi terminamos. Pongo el tema ya directamente. Vamos, del tirón, que todo el mundo lo conoce, seguro. Este tema lo conoce todo el mundo. Y las tapo con pez y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Estos son los Celtas Cortos, obviamente. Celtas Cortos también, música céltica, violines y bueno, y triunfaron. Triunfaron. Lo que pasa es que es lo que estábamos hablando a micrófono cerrado. Sí. Celtas Cortos tú lo conoces como de los 90. Los 90. Fin. Los 90, sí. De ahí no nos salimos. Y sonaron mogollón. Sonaron muchísimo. Mucho y gustó mucho. No conozco a nadie que no le guste al menos una canción. Sí, por lo menos tiene varias que de esa época que fueron muy buenas. Lo que pasa es que fueron evolucionando. Esta gente fue evolucionando, se fue un poquito más a la música techno. ¿Tú entiendes más de eso? Sí, bueno. Más electrónico. Sí, fueron más electrónicos, pero claro, entonces... ¿Qué pasa? Que los fans originarios de Celtas Cortos, no sé yo si esa transición les claro, gustó mucho. Ahí se perdieron. De hecho, yo recuerdo haberlos visto en un concierto de la Feria de Málaga, sí, donde ya empezaban con la música electrónica. ¿Y la gente se iba? Se iba. O sea, estaban, cantaban su Tranquilo Majete, su sí. Cuéntame un Cuento, su 20 de Abril, y cuando se metían ya a la sesión dance, sí, ya la gente se quitaba miraba, en medio. Había alguno que sí estaba muy metido hasta arriba y se quedaba bailando, pero el resto nos íbamos. Me esto incluyo. Esto es lo famoso. Y ahora vamos a escuchar lo no tan famoso, lo más actual, ¿no? Porque hemos escuchado un tema del 91, que es este Cuéntame un Cuento, y nos vamos a ir al 2014, ¿no? ¿Y qué vamos a escuchar ahí, Pedro? Vamos a escuchar Salieron las Estrellas. Aquí hay una historia porque, claro, el grupo casi que se deshizo, no ha parado nunca de actuar. Lo que pasa es que el Cifu, el cantante principal, sí, se fue durante unos años, luego volvió. El Carvete ese que había. Exactamente. Nació Carvete siempre, ¿no? Sí. Y no lo recuerdo desde chiquitito. Nació Carvete y murió Carvete. Bueno, no, ha muerto. De hecho, estoy seguro que ese hombre está vacunado. Está vacunado porque si era mayor que yo me vacuno mañana, él está vacunado seguro. Bueno, pues vamos a escuchar la evolución, a ver si gusta, ¿no? Mm. Venga, vamos ahí con este Salieron las Estrellas. destinos. Ya no quiero más palabras de ceniza en mi camino. A vivir toda mi rabia. Claro, aquí ya. Bueno, pues se ha perdido la. El principio ese que tenía, la soltura, la frescura que tenía al principio. El origen, ya no triunfó tanto. Bueno, tiene su público, lo que pasa, claro, ya no hablamos de disco, ya hablamos de descarga. Ya, también. La repercusión, la resonancia de los temas. Diferente, aquí ya el grupo es más pop, tiene los instrumentos metidos, pero porque sean reconocibles realmente. O sea, te meten tu violín, te meten tu. Para no perder la marca propia, para digamos. No perder la marca propia de lo que son Celtas Cortos. Pero realmente esto es una música pop muy comercial. Claro, ya no es lo mismo. Bueno, Pedro, pues ya hemos terminado el repaso que hemos hecho, ¿no? No hemos quedado cortito. Tenemos ahí una lista de programas que tenemos que hacer. Bueno, voy a recordar, como he hecho antes, que tenemos ahí una propuesta para la gente que canta, que tiene talento, en grupos o solistas, que se llama La Lanzadera y que estamos abiertos a que nos mandéis un correo electrónico a ondaterral@gmail.com y nos mandéis vuestras maquetas y ya sabéis que sonaréis en Onda Terral. Esa plataforma se llama La Lanzadera. Onda Terral apuesta por la promoción y difusión de la cultura musical. Hemos creado el proyecto La Lanzadera. Promocionamos a grupos y solistas para que tengan mayor resonancia en la radio y en las redes. ¿Estás convencido de tu talento o el talento de tu grupo? Ponte en contacto con nosotros en ondaterral@gmail.com. Te esperamos en La Lanzadera. Estoy tan enamorado que no puedo creer que estés a mi lado diciéndome que quiero. Bueno, señores, ha sido un placer estar con vosotros y traeros estas involuciones musicales de habla española. Pero aquí el amigo Pedro me está diciendo que para la semana que viene, ¿qué traemos, Pedro? Ya nos toca la no española. La anglo, realmente. No vamos a traer francés ni italiano, ¿no? Alemán, a lo mejor. Alemán puede ser. Bueno, pues ya sabéis que la semana que viene tenéis una cita con nosotros, que vamos a hacer este mismo programa, pero formato ya no español. Estrellas de todos los países, digamos, artistas de todos los países. Pues estaremos la semana que viene aquí con el amigo Crackwell, haciendo otro programita de esto, que espero que os haya gustado. Pues mientras tanto, pues deciros también que si queréis contribuir al programa, hacer el programa, porque esto es un programa feedback, ya sabéis que tenemos el chat, pues nos podéis mandar o bien al chat o bien a nuestro correo electrónico ondaterral@gmail.com. nos mandáis esos grupos que creéis que han evolucionado o involucionado, bueno, grupo o cantante o solista, lo que queráis, hacer vuestra aportación. Somos todo oreja, ¿eh? Así que ya sabes, mandar un correíto diciendo, mira, este grupo empezó haciendo esto y terminó haciendo esto, para bien o para mal, evolución o involución, ¿eh? Estoy tan enamorado que no puedo creerlo. Estás a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. Agu, ¿irá la sub-21? ¿Irá la absoluta? ¿Quién irá? ¿Quién jugará? Ramos no juega, eso seguro, ¿eh? No la han llamado ni para calentar en el campo de al lado, yo. Yo llevaría a la sub-21 que le ha metido un 4-0 aquí a los colegas, ¿eh? Yo creo que le echan más valor y le echan más cor, ¿no? Vacunati con Tomati y pa'lante. Y pa'lante. Bueno, pues ya estamos terminando este programita y repetiros lo que he dicho antes. Tenéis ahí nuestro correo, tenéis nuestro chat, queremos propuestas de esas canciones, evoluciones, involuciones de los artistas y cantantes. Os espero la semana que viene, ya sabéis que estaremos aquí otra vez con Pedro Crackwell, que nos ayuda, que nuestro colaborador especial, y ya sería el cuarto programa, ¿no, Pedro? Por lo menos. Pues nada, aquí mañana me trae el libro Familia, dos fotos que te vamos a fichar ya, te vamos a hacer contratos sin letra pequeña. Así que nada, Pedro, despídete de la gente de Onda Terral. Bueno, gente, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Ay, no faltéis. No faltéis. Bueno, señores, hoy nos vamos a alargar un poquito porque la oportunidad y el momento lo requería. Había mucho que hablar, mucho que tratar, y eso es nada más que para los españoles. Fijaros la que vamos a liar cuando hagamos la semana que viene el de todos los países. Si nos toca uno, yo creo que pueden ser dos o tres. Sí, bueno, Pedro ya me está animando al tercero, ¿eh? Bueno, pues nada, despedirme de todos vosotros, daros las gracias una semana más por estar aquí en Onda Terral, estar aquí con KDJ Obsession un miércoles más. Y nada, deciros la frase que os digo siempre: no me puedo ir sin deciros la frase, sin daros las gracias a todos vosotros. Suéltalo. Ya sabéis, la vida es una canción y tienes dos opciones. Bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide un humilde DJ, se despide KDJ, sus quiero, sus como las caras. La Obsession de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ.